Veámoslo así, dijimos que los electrones son una carga negativa y que pertenecen a la materia. Si ésta se inclina en la balanza al negativo, su materia se hará más densa, consecuentemente sus energías pensamientos se abocarán solamente al conocimiento material. Si son los protones con carga positiva que se inclinan en la balanza, entonces las energías pensamientos del ser se abocarán totalmente al entendimiento, o sea, a la energía psíquica. Las dos energías son excelentes cuando avanzan juntas, si ellas caminan por separado, no encontrarán el equilibrio. Ustedes dirían que aquel que vive totalmente abocado al conocimiento es una persona materialista y aquella que vive abocada al entendimiento, es una persona espiritual. Ambos, separados, están desequilibrados. Es aquí donde las partículas de quarks intervienen, ya que ellas son el equilibrio y el amor. Llegamos a la conclusión de que es el amor el que equilibrará a las dos fuerzas. Las herramientas del amor son la frecuencia, la grabación, la comparación, el bienestar, la utilidad, el ánimo, el resultado. Nosotros, Dimensión Etérea, queremos que ustedes se preparen bien para poder enseñarles cómo pasar al cuarto plano de existencia. El planeta Tierra se prepara para grandes cambios. Sus cerebros están siendo activados por nosotros, los estamos ayudando a unir los circuitos del lado derecho con el izquierdo. Muchos de ustedes tal vez lo están sintiendo. Esta reestructuración les está ocasionando sufrimiento, pero queremos que ustedes entiendan que nosotros los amamos mucho, y que el dolor que ustedes sufren ahora redundará en grandes alegrías. Sabemos que muchos de ustedes están percibiendo cambios en sus vidas, cambios radicales o sutiles. El planeta está en ebullición constante con movimientos culturales, sociales, dinámicos, psíquicos y mentales. Los hombres se preparan para ser humanos, no perciben la grandeza del universo, no entienden el porqué de la vida. Muchos intuyen, mas no lo aceptan todavía. Nosotros amamos al planeta Tierra, lo hemos visto crecer, desarrollar, evolucionar y elevarse. Cuando decimos que ustedes están sintiendo cambios, queremos que no sientan temor y que dejen la energía de sus corazones fluir. No cierren sus mentes a nuevas enseñanzas y a nuevas aberturas. Abran sus mentes a nuevos conceptos y rompan con los esquemas viejos y obsoletos que no los dejan avanzar y que los mantienen en la oscuridad de sus vidas. Sufrimiento, angustia, dolor y tristeza los envuelven, porque ustedes no dejan entrar el amor en sus corazones, se niegan a entender, les asusta todo lo que va en contra de sus creencias antiguas, las cuales fueron cimentadas en falsas promesas y en mentiras construidas. Indaguen, busquen, analicen, proyecten, duden, cuestionen. Solo así podrán encontrar la verdad y las respuestas. Entrarán a la dimensión perfecta, el amor, y a través de él encontrarán las respuestas que siempre quisieron entender. Basta de mentiras y de ilusiones, la fantasía ya ha causado muchos estragos en sus vidas. Han vivido dentro de ella por miedo e inseguridad, por olvido e ignorancia, por orfandad y falta de amor. Cuanto más esconden una verdad, el universo se encargará de revelarla, y son los seres justos que la transmitirán. Ellos han sido enviados por nosotros para cumplir diferentes misiones, llevando la palabra, el conocimiento, entendimiento y amor. Y todo comenzó cuando el principio único creaba y creaba.